como estamos en ayuno, pues hay varios hermanos repitiéndose las reuniones porque están en el ayuno. Vamos a compartir una palabra diferente ahorita en esta reunión. El mismo tema, pero diferente. El tema que estamos tratando y que vamos a tratar durante este mes es el tema del evangelismo, ¿ok? Del evangelismo. El título de lo que vamos a compartir hoy es el cielo. Ese es el título, el cielo. Quiero que toque a su hermano que tiene al lado y le diga, cada uno trae más de uno. Caray, cada uno trae más de uno. Dígale, ya trajo el suyo. Dígale, ya trajo el suyo. Ya trajo los suyos. Ya trajo los suyos. Levanta el puño arriba y diga después de mí, Cristo para todos. Cristo para todos. Y todos para Cristo. Todos para Cristo. Amén, hermanos. Bueno, si una enseñanza deja uno el Halloween, ya, es la enseñanza sobre la gran tarea que tenemos por delante todavía, ¿sí? De multitudes sin Cristo. Multitudes sin Cristo. Eso se evidenció el lunes aquí en el barrio, ¿no? Los mares de gente adorando al diablo, adorando a Satanás, rindiéndole un culto al diablo. Tristemente aún cristianos en medio de ellos, gozándose en medio de la oscuridad y las tinieblas y toda la simbología de muerte que tiene esa fiesta. Y dijimos esta mañana, estoy haciendo un resumen de lo que dijimos en la primera reunión, que evangelizar tiene propósitos fundamentales, básicos. Y en el semestre pasado, cuando estuvimos hablando del evangelismo, estuvimos hablando de uno de esos propósitos. Propósito fundamental del evangelismo es permitir que Dios nos use para que todas esas pobres almas condenadas que van al infierno no vayan a ese lugar. Y eso hablamos acerca del infierno. Y llevamos una serie de conferencias acerca de la realidad del infierno, de lo que era el infierno, lo que había en el infierno, quiénes iban al infierno, todas esas cosas hablamos durante el mes que estuvimos hablando sobre el evangelismo. Hablando, porque ese es uno de los propósitos. Dejarnos usar por Dios para que la menor cantidad de gente posible vaya al infierno después de que muera. Eso es como en un sentido negativo. Pero ahora, en un sentido positivo, otro propósito del evangelismo, ¿verdad? Es dejarnos usar por Dios, ¿para qué? Para llevar la mayor cantidad de gente al cielo. Ese es otro propósito fundamental del evangelismo. El que evangeliza es porque entiende la realidad del infierno, no quiere que la gente vaya allá, y entiende también la realidad del cielo, y quiere que con él mucha gente vaya allá. Ese es propósito fundamental del evangelismo, hermano. Y esta mañana empezamos a responder preguntas acerca del cielo. Y dijimos que esto era para que usted se motive a evangelizar. Para que usted vea que vale la pena evangelizar. Amén. Usted se motive, diga, yo quiero llevar gente al cielo. Yo quiero entrar al cielo y quiero llevar gente al cielo conmigo. Y empezamos a hablar acerca, número uno, de dónde estaba localizado el cielo. Hablamos en primer lugar de que había un cielo atmosférico, que es ahí donde usted ve que están los pájaros, de donde viene la lluvia, todo eso, ¿cierto? Que usted ve las nubes blancas, cielo azul, eso. Luego está el cielo sideral, que es donde está el sol, la luna, las estrellas, las galaxias, los planetas. Son lugares físicos, pero que hay un tercer cielo del que nos habla la Biblia, que es el cielo espiritual, que está en otra dimensión distinta a la física, pero es un lugar espiritual. Ese lugar es conocido en la Escritura como el tercer cielo o el paraíso, ¿verdad? Es el mismo paraíso. Hablamos de que ese lugar estaba arriba. ¿Que arriba de qué? No sabemos, pues arriba, ¿sí? Está arriba, porque es lo que la Escritura nos dice, que el cielo está arriba, ¿ya? En segundo lugar, empezamos a responder la pregunta que ¿qué ocurre en el cielo? ¿Qué pasa actualmente en el cielo, cierto? Sin saber que me dice que actualmente el infierno está vacío, porque la gente está en el Hades, en el Hades, en el lugar de tormento, esperando la resurrección para luego ir al infierno. No pasa lo mismo con el cielo. En el cielo sí ocurren cosas. En primer lugar, vimos que el cielo era, por decirlo de alguna manera, tratando de explicarlo inescable, el centro de operaciones de Dios. Dios está en todo lugar, tiene como un centro de operaciones que es el cielo, según la Escritura. Oigan, entonces en el cielo es donde manifiesta la presencia de Dios, es la morada del bienaventurado Dios. El cielo también es la habitación de los ángeles. En el cielo hay ángeles y allí viven los ángeles. Gloria a Dios. Yo voy para allá, yo no sé usted. Yo voy para allá, pero chingado. Y número tres, estábamos explicando ya, finalizando el tercer punto, el primer culto, que en el cielo es el lugar donde viven y esperan la resurrección todos aquellos que murieron con Cristo y en Cristo. Amén. Y estábamos explicando eso, que cuando un cristiano muere, lo que ocurre en el sitio donde él muere es que vienen un montón de ángeles a llevar su alma a la presencia de Dios. Gloria a Dios. Amén. Yo voy para allá. Sí. Y hablamos que por eso el que entiende el cielo y de verdad cree en el cielo no está gimiendo porque se va a morir. Gime es porque no se ha muerto. Ya, te aviso. Diciéndole a la gente que la gente dice, ay, me va a morir. Era aplastado, espichado, ¿cómo era que moría? Ahogado, quemado. Yo no quiero morirme. Eso sí. Los hombres sobre todo no van al médico porque les da miedo, ¿sí?, que le hagan el examen de próstata. O que de pronto les digan por ahí que tienen una cosa rara y que ya se van a morir, entonces uno le huye a la muerte. Pero quien cree en el cielo y entiende lo que es allá en ese sitio, ese lugar, no está gimiendo porque no se ha muerto, porque va a morir, sino porque no se ha muerto. ¿Sí o no? Entonces el cielo, ¿sabes?, allí las almas, la parte espiritual del creyente está allí esperando el momento del rapto de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia, cuando su cuerpo resucitará en un cuerpo espiritual, se unirá a todos los que todavía estemos vivos y subamos a recibir al Señor, y ahí estaremos siempre con Él. Y esto es glorioso, hermano. Esa es nuestra esperanza, hermano. La vida de un cristiano toma sentido aquí en la tierra cuando entiende las cosas del cielo y sabe que vive para el cielo. Y que lo que haga aquí en la tierra, ¿verdad?, será premiado en el cielo. Bien. Entonces, allí no solo vive el Señor, viven los ángeles y viven los que han muerto en Cristo, sino, y no voy a ser específico en esto, no puedo ahondar en esto, no puedo especular en esto, pero algo que sí se sabe es que allí hay preparativos. Juan capítulo 14, hermano, versículo 1 al 3. Juan capítulo 14, versículo 1 al 3. Dice Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí, dice Jesús. Y le dice, en la casa de mi Padre hay muchas mansiones. ¿Cuál es la casa del Padre, hermano? El cielo es la casa del Padre, ¿verdad? Y dice, si yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y sabéis a dónde voy? ¿A dónde iba Jesús? ¿A dónde iba Jesús? Al cielo, dice. ¿Y sabéis el camino? ¿Y cuál es el camino? Cristo. ¡Jesucristo! ¡Él es el camino! Entonces, Jesús le habla a sus discípulos, los consuela, y nos habla a nosotros, los consuela, y nos dice, miren, yo me voy, Y allá voy, a donde voy, que es al cielo, voy a ir a prepararles un lugar. En la casa de mi padre hay mansiones. ¿Cierto? ¿Cuántos han estado en una mansión? No, en serio. Yo estuve en una mansión. Y lo que pensé estando y quedándome en esa mansión, ¿sí? Es que mi mansión del cielo es mejor. Es mejor todavía. Y es una mansión bien bonita, usted lo hubiera visto. Es un lujo, una cosa así. A mí me invitaron, me quedé. Y eso. Pero yo pensé que mi mansión del cielo es mejor. Sí. Dice que allá hay mansiones. Y el Señor dice que allá va a prepararnos un lugar. ¿Qué son esos preparativos? ¿Cuáles son esos preparativos? Pues yo no quiero especular en eso, ¿no? Porque por ahí hay testimonios que uno oye que fulano fue al cielo, luego vino al infierno, luego fue al purgatorio, sí, luego fue a Marte y regresó. ¿Sí, sí ha oído eso? A ver. Bueno, esos testimonios, yo una vez los invité aquí vinieron y eso, pero yo dudo que haya pasado en realidad. Sí. Y además porque por lo general ese tipo de testimonios empiezan a decir un poco de cosas que no están en la Biblia. Y le añade la revelación que es la palabra de Dios. Entonces, por ejemplo, que ahí contaron, sí, lo que cuentan, ¿no? Que están en el cielo los hermanos y que allá habían venados y que allá habían perros y que habían gatos y todo, sí. Bueno, pues, yo no sé, tal vez, sí. Y que estaba, ¿cómo es? Un sitio donde estaban todos los niños abortados. Ya estaban todos los abortados y todo. Ya iban todas las almas. Y entonces uno dijo que había un reloj y que en el reloj faltaban 5 para 12, como la canción. ¿Sí? Yo no me acuerdo 5 para qué, pero faltaba 5 para algo, ¿sí? Y entonces que él le preguntó, oh señor, ¿ese reloj para qué es? ¿Sí? Y él le dijo, no, el señor le dijo, que ese reloj es que ese marca la hora de mi regreso. Y entonces según él, que Cristo ya estaba por venir, según esa revelación, según la palabra yo lo creo, pero según eso, que Jesús ya estaba por venir, y que además él empezó a ver ángeles que corrían para acá y para allá y cosían los ángeles. Que los ángeles cosían, y otros hacían sancocho y cosas, así, sí, que están haciendo, y que eso para qué es, no, esas son las vestiduras de mis hijos, dijo, sí. Y así, contó un poco de cosas que no están en la Biblia, ya que está añadiéndole revelación a la Escritura. Lo único que uno puede decir, hermano, es que sabemos que actualmente en el cielo hay preparativos. ¿Qué tipo de preparativos? ¿Qué nos están preparando? ¿Qué? No podemos especificar ni decir eso, pero sabemos que hay preparativos. Y cuando los preparativos terminen, Cristo regresará por nosotros. Para que donde Él está, nosotros estemos Él también, hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo voy ya. ¿Usted? ¿Quién sabe? Seguro el Señor el postre favorito suyo. ¿Quién sabe? ¿Sí? A mí me tengan pescado. Sancocho así. De pescado, arroz de lisa, ¿dónde está? Arroz de lisa, ¿sí o no? Tengan una cosa así bien, sí. Pero sabemos, pero lo que sí sabemos es que hay preparativos allí en ese lugar. Amén, hermano. Ahora, la tercera pregunta que vamos a responder esta mañana. Y se me acabó el mensaje, yo no sé qué va a hacer. Ahora para el próximo. Bueno, miren, ¿cómo es el cielo? ¿Cómo es el cielo? Para que le dé ganas de llevarse a otros al cielo con usted. Y para que usted le dé ganas de estar allá cuando muera, hermano. ¿Cómo es el cielo? Ahora, antes de decirle esto, tengo que darle una aclaración, ¿cierto? De varios pasajes importantes. Y es que es importante anotar que no es posible describir ese lugar como Él es realmente. Yo también se lo dije cuando hablé del infierno. No es posible, hermano, describir los terrores del infierno. Uno puede tratar de acercarse y decirle a la gente que allá hay gusanos, que allá hay crujir de dientes, que hay miedo, que hay ira, todo lo que nos dice la Biblia que hay en el infierno. Pero ni la persona más creativa podría llegar siquiera a acercarse a los flores del infierno. Y lo mismo pasa con el cielo. No es posible que yo le describa a usted el cielo tal y cual es él. Lo único que sabemos es que es maravilloso, hermano. Lo único que sabemos es que es un lugar precioso, hermano. Es un lugar inimaginable, inigualable, que sobrepasa todas nuestras expectativas. Todas ellas. Amén. Amén. Ahora, ¿por qué usted sabe eso, pastor? ¿Por qué usted puede decir eso? Le vamos a mirar varios pasajes de las Escrituras. Por ejemplo, quiero que vaya al capítulo 1 de Ezequiel. Allí Ezequiel tiene una visión del cielo. Y quiero que usted note que, inspirado y todo por el Espíritu Santo como estaba, a él le fue muy difícil describir qué fue lo que vio allí en el cielo. Cualquiera que lo lea dice, está loco. Cualquiera que lo lea diría, como dicen algunos, es que estaba describiendo ovnis. Esos son los ovnis. Sí, así dice la gente, indocta en la escritura. Que Ezequiel estaba describiendo ovnis. Pues objetos voladores no identificados sí eran, ¿cierto? Pero no eran ovnis en el sentido que lo hagan los ufólogos hoy día, ¿sí? Quiero, por ejemplo, no podemos leer todo el capítulo, pero usted se da cuenta que él tuvo una visión del cielo, una visión de la gloria divina, Ezequiel. Y cuando él trata de describir lo que vio, él usa palabras como semejante, su apariencia. Usa palabras, esto era como, porque nada de lo que él había visto en la tierra, nada de lo que él conocía, se parecía a lo que él estaba viendo en aquella visión de la gloria divina del cielo celestial, hermano. Amén. Por ejemplo, mira el versículo 5, él dice, y de centro emergía la figura de cuatro seres vivientes, y este era su aspecto, había en ellos semejanza de hombre. Dice, cada uno tenía cuatro caras, santo, y cuatro alas, poder de Dios, y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie becerro, y centelleaba a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus cuatro lados, tenían manos de hombre. Y en cuanto a las caras y alas de los cuatro, con las alas se juntaba el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Uno trata de imaginárselo y solo puede imaginar un sancocho de cosas allá. Siento en la cabeza, ¿verdad? Porque no puede. Y él estaba en lo mismo, él está diciendo, vi algo que se parecía a un hombre, se asemejaba a un hombre. No puedo describirlo. Ya. Ahora, mira lo que dice, versículo 14, dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza, otra vez, ¿de qué? De relámpago. O sea, como que suena rápido. ¿Sí? Pero él solo, lo que había visto más parecido en la tierra, lo que estaba bien, era un relámpago. Entonces decía, parecían relámpagos. Y luego, versículo 15 decía, mientras yo miraba a los seres vivientes, he aquí una rueda sobre la tierra junto a los seres vivientes, a los cuatro lados. El aspecto de las ruedas y su obra era semejante al color del crisólito, y las cuatro tenían una misma semejanza. Su apariencia y su obra eran como de una rueda en medio de otra rueda. Pero note que otra vez en el versículo 16 vuelve a aparecer las palabras semejanza y apariencia. No puede describir lo que está bien. No hay manera. Y luego mire lo que dice versículo 26 al 28, dice, y por encima de la bóveda que había sobre sus cabezas Había como la figura de un trono. ¿Cómo la figura de un trono? Nótelo. Que parecía de piedra de zafiro. Y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él. 27. Y luego vi como el fulgor de bronce bruñido, como apariencia de fuego, dentro de ella, en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba, desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. Parecía como fuego. Y luego dice, semejante al arco iris que aparece en nubes el día que llueve, así era el aspecto del resplandor alrededor. Esta era la apariencia de la imagen de la gloria de Jehová. Cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. O sea, que cuando él empezó a ver eso, imagínate lo impresionante que había sido. Cuando él empezó a ver eso, lo único que atinó fue a tirarse al suelo, a adorar a Dios y nada más. ¿Le gusta? Amén. Un sitio que usted no puede imaginarse. Que trata, pero es inimaginable. Si usted lo viera, le pasaría lo mismo que a Ezequiel. Usted trataría de escribirlo con lo que ha visto en la tierra, pero entendería que nada de lo que ha visto en la tierra se parece a lo que hay en el cielo. Yo voy para allá. Amén. ¿Usted? Amén. Yo voy para allá. Amén, hermano. Amén. Ahora, bueno, ya dejé así. Ahora vamos a mirar lo que dice Segunda de Corintios 12:4. Segunda de Corintios 12:4. Le expliqué ahorita en la reunión anterior que dice la escritura que Pablo fue a ese sitio. Él sí. El resto que aparece por ahí diciendo que yo fui al cielo, al infierno, al purgatorio y al limbo. Sí, que luego fui a Saturno y a las lunas de Saturno y me regresé. ¿Quién sabe? Pero Pablo sí fue a ese sitio. Sí fue a ese lugar. Dice 2 Corintios 12:4. Y mire lo que él dice acerca de lo que le pasó cuando trató de escribir al cielo. 2 Corintios 12:4 dice, fue arrebatado al paraíso. ¿Eh? El paraíso es el cielo, el tercer cielo. Y luego dice, y oyó palabras inefables que no les permitido al hombre, ¿qué? Expresar. Ni siquiera lo que oyó podía describirlo. ¿Quién sabe qué le dijeron allá? ¿Quién sabe qué vio? Que él dice, yo no puedo describir ni lo que oí. Y tal vez, ahí no lo dice, pero creemos, tal vez, ni lo que vio. Fue impresionante lo que vi allá. Fue algo impactante lo que vi allá. Es parafraseando sus palabras. Fue algo pero memorable. No sé qué palabra pueda usar usted. Puede entender usted. Para que haga la idea de cómo es el cielo. Luego él en 1 Corintios 12 ve. Nos habla de esto mismo. Vamos a leer desde el 6 para que lo comprenda. Aquí no nos está hablando de ninguna bendición que Dios nos va a dar en esta tierra, porque es lo que así lo aplica. Entonces cuando quieren darle contentillo a usted, le dicen es que cosas que ojo no vio, oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Jehová tiene guardadas para los que le aman. Y eso se refiere a que Dios te quiere dar el yate que no te has imaginado, sí, el viaje que nunca te has imaginado, a eso se refieren, pero no quiere decir eso. Eso se refiere a la eternidad, al cielo. Mírelo para que lo discierna, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este mundo, ni de los príncipes de este mundo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció, porque si lo hubiera conocido no hubieran crucificado al Señor de la gloria. Lo dice. Antes bien como está escrito, cosas que el ojo no vio, ni el oído yo, no han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu de Dios, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Hans ahí está hablando. Lo que Dios nos tiene, nadie lo ha visto. Nadie lo ha oído siquiera. Ni siquiera nadie se lo puede imaginar. Y así hay gente que así estoy, que dice, para el infierno. Y viven como demonios. Entonces, hay que hacer aclaración. La Biblia nos habla en pasajes del cielo y lo que hay en el cielo. Pero quiero que usted entienda que por más que trate de imaginarse, nunca va a poder llegar a entender lo que hay en ese lugar. ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saberlo? Amén. En primer lugar, el cielo es un lugar de consuelo. No de la señora Consuelo, no, no. Sino de consuelo. Lucas, capítulo 16, versículo 25. Mire lo que le pasó al pobre, al mendigo, 16:25, cuando llegó al cielo. Pues él, apenas murió, vinieron los ángeles por su parte espiritual a llevarse a la presencia de Dios. Y cuando estuvo allí, en la presencia de Dios, dice el versículo 25, 16:25, dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro del mismo modo, males, pero ahora, este es que hermano, consolado aquí. ¿Y qué le pasaba al rico? Estaba atormentado. La antítesis. Mientras el lugar de tormento es un sitio horrible, donde la gente va a ser atormentada en pago de sus pecados, el cielo es un sitio donde las personas van a ser, ¿qué? Consoladas. Que le tocó sufrir mucho en esta tierra, que era muy enfermito, le pasó esto y lo otro, que anduvo entristecido en la tierra. Bueno, aquí vamos a ser consolados de todos los dolores que pudimos haber vivido en esta tierra, de todas las tristezas, de todas las frustraciones que pudimos haber vivido en esta tierra. ¿Amén? Amén. Ese es el cielo. Yo voy para allá. Amén. Yo voy para allá. Amén. ¿Amén que yo o amén que usted? Amén que usted. ¿Se imagina un lugar donde el Señor lo está consolando? Donde usted está recibiendo consuelo. ¿Ve? Apocalipsis 21.4 lo dice de otra manera. Apocalipsis 21.4 dice lo mismo de otra manera. ¿Ya lo encontró? Dice amén. ¿Ya lo encontró? Amén. Muy bien, dice allí, enjugarás toda lágrima de los ojos de ellos. Eso no quiere decir que Dios va a hacer un jugo con las lágrimas, hermano. Enjugarás, no era como hacer un jugo, pero no, Dios no va a hacer un jugo. Jugar quiere decir secar. O sea que hubo gente que fue cristiana en esta tierra, pero igual cristiana y todo, le tocó sufrir mucho y pasar muchas penalidades, muchas tribulaciones, le tocó estar gimiendo. Pero cuando llegue allí, ¿verdad? Dice que Dios le va a consolar, que las lágrimas de sus ojos van a ser secadas. Amén. Y yo voy para allá. Amén. Eso. Eso, hermano. Muy bien. Ahora, Apocalipsis 21.4 nos dice otra cosa. No solo que Dios en ese lugar enjuga toda lágrima, sino que dice que ese es un lugar, aleluya, donde ya no hay más muerte. Amén. Usted ya no tendrá que oír noticias, mataron a Cano, que al muchacho vecino le dieron puñaladas. Ya eso no será más, hermano. Ese no es un lugar donde usted va a perder a sus seres queridos otra vez. Nada. Sí, porque ese, el cielo es un lugar donde la muerte ya no existe. ¿Ve? Ahora, la muerte, luego dice, Además de eso, el cielo es un lugar donde ya no hay ni llanto, ni gritos, ni dolor. Usted es consolado, no para que allá en el cielo usted es consolado, no para que la próxima vez que sufra allá lo consuelan mejor que aquí, no, sino porque allá ya no hay razones para sufrir, porque no hay enfermedad, porque no hay muerte, porque no hay problemas de familia, porque no hay escasez de alimento. Amén. Ese es un lugar maravilloso. Amén. Ese, allá ya no vas a tener que llorar más, ni gritar más, ni clamor, dice, ni dolor, porque las primeras cosas pasarán. Muy bien. Allí en ese sitio estará la Nueva Jerusalén. La Nueva Jerusalén es la ciudad, ¿cierto? La ciudad de Dios. Versículo 9 hasta el versículo 21 la describe. Y la descripción que da de ese lugar es un lugar que maravilloso, inimaginable, donde el amor, la paz, el sosiego, alegría es lo que reina. Además de eso, que vaya al capítulo 2, versículo 1 y 2. Para que usted alimente la imaginación, nada más. 22.1 dice, después me mostró un río, 21, después me mostró un río limpio, de agua de vida. A ver, use la imaginación, y use la imaginación con eso. Después me mostró un río limpio, de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. A ver, trate. Lo más cristalino que usted ha visto, en agua. Así cuando el sol, el agua es cristalina y el sol se está reflejando en el río, en el agua ahí, cristalino. Eso. Ahora multiplíquelo por lo inimaginable y tendrá que aquí nos están describiendo. Río limpio, cristalino, resplandeciendo como cristal, dice ahí. Ahora, versículo dice, en medio de la calle de la ciudad, o sea, la Nueva Jerusalén, y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Todo esto apela a la imaginación. Ahora, el versículo 3 dice, y no habrá más maldición en ese lugar. Y versículo 5 dice, no habrá allí más noche. Aleluya. ¿Cuánto les gusta la noche? Para dormir, ¿cierto? Eso sí. Pero ¿por qué dice aquí que no habrá más noche? Porque ahí la noche es un símbolo de tinieblas y de oscuridad. Es que allí no habrá más noche. Y le dice, y figúrese, no tiene necesidad de luz de lámpara y luz de sol. O sea, esto ya no se necesita, los bombillos. Ni siquiera el sol se va a necesitar. Dice, ¿por qué? Porque Dios los iluminará. Dios los iluminará. O sea, la luz del cielo es Dios mismo. Todo esto apela a la imaginación. ¿Está tratando de imaginar? Y yo voy para allá. Ahora, lo mejor del cielo no es el río cristalino, ni que ya no habrá muerte, ni que vamos a ser consolados. Lo mejor del cielo es que esa ciudad es tan hermosa, ese sitio es tan lindo, que no necesita ni sol ni nada, porque Dios mismo la alumbra. Lo mejor del cielo es que allí vamos a ver su rostro. Versículo 4 dice, bueno, el 3 dice, ya no habrá más maldición, dice, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Amén. ¿Quiénes son sus siervos? Amén. No ningún profano, no ningún hijo del diablo. Sus siervos. Es que entre otras cosas, Esta semana he estado viendo una cosita ahí, bien bonita, que decía, ¿lo quién? Que de todos modos los pecadores, ¿para qué van a ir al cielo? Si allá no van a hallar gozo y deleite en nada. Imagínate un pecador sentado ahí, hablando con David acerca de los salmos. Le mete la aburrida del cielo. Él quiere que la den de reggaetón. De choque. El choque, el reggaetón. ¿Quieres que le hablen de eso? ¿Usted se imagina a un pecador hablando con Jesús? ¿Qué quiere que... ¿Será que le va a hablar de sexo, de pornografía, Jesús? ¿Qué es lo que le gusta oír a la gente? Jesús le va a hablar de las cosas santas. Amén. De las cosas que son santas. Allá solo están los siervos de Dios. Allá solo estarán sus siervos. Nadie más va a estar allá. ¿Sí o no? Amén. Y luego dice, y sus siervos les verán y verán su rostro. Amén. Oye, yo le estoy diciendo que usted va a ver el rostro de Dios si usted sigue ahí sentado. Yo le estoy diciendo que usted va a ver el rostro de Dios y lo único que usted puede hacer es seguir ahí sentado. Le estoy diciendo que usted va a ver el rostro de Dios y todo lo que hace es quedarse ahí sentado. Se muera, va a ver el rostro de Dios y usted sigue ahí sentado, te olé. ¿Qué se siente? ¿Sabe por qué se queda sentado? Porque usted cree que el rostro de Dios es como el rostro de cualquiera, porque usted no sabe quién es Dios, porque usted no conoce a Dios, por eso se queda ahí sentado. Pero los que conocemos a Dios sabemos que esto es lo mejor. Amén. Y saber que por fin va a ver el rostro de aquel que amén. Hemos amado. Es lo mejor. Esto. ¿Usted cree que es como ver a su mamá por ahí? ¿Quién sabe? ¿O a su papá? ¿Usted cree que es como ver a su hijo recién nacido? Y cuando nace el hijo, uno ve los ¿Usted cree que ver el rostro de Dios será menos? ¿Ah? Por eso a mí me gusta esa canción que dice, déjame mirarte cara a cara, solo déjame mirarte cara a cara y perderme con niño en tu mirada. Eso es lo mejor del cielo. Ahora, sigue diciendo allí que su nombre estará en sus frentes. Y la última parte del versículo dijo, 5, esto está re bueno, bien, porque la última parte del versículo 5 dice, y reinarán por los siglos de los siglos. Yo sí. Pero usted entendiera que ser un rey y que usted va a reinar con él. Sus siervos reinarán con él, ¿cierto? Usted se levantaría a aplaudir, ¿verdad? Que... Gracias, hermano. Vamos a estar de pie para orar, hermano.